Arquitecto Arkham. Bienvenidos aquí a la primera transmisión de lo que es Proyecto Arkham. Les doy mis siniestros saludos, radio escuchas. Mi nombre es Gabriel Bat y los voy a guiar a través de este sacrosanto y macabro sitio. Conoceremos más acerca de lo profano, lúgubre, bizarro y siniestro de la música, cine y literatura. Empezaré primero presentando a mi colaborador y buen amigo EJT. Estará acompañándonos en este y futuros programas siempre y cuando Tulu y otras entidades se lo permitan. Sí, como me decías antes de iniciar el programa, siempre y cuando Tulu, el monstruo del lago Ness, la madre de mi hijo y otras entidades me los permitan. Bueno, pero es que me estás escuchando, Andrea, sin resentimientos, ¿no? Solo es una broma. Entonces, para iniciar en nuestra primera sección, llamada Psicofonías, estaremos revisando un poco del álbum Three Imaginary Boys de The Cure en homenaje a sus 35 años desde la fecha de su lanzamiento. Cuéntanos, EJT, ¿qué es lo que tenemos para la sección de Monstruo Cinema aquí en Proyecto Arkham? En nuestro Monstruo Cinema estaremos echando una corta revisión a la película chilena Sangre Eterna. Bueno, el título llamativo espero que ya les enganche a ustedes, radioescuchas. Seguido de eso conoceremos a quien fue llamado el hombre más malvado del mundo, en nuestra sección Vida, Obra y Milagros. Y para finalizar tendremos la narración del relato titulado La Pata de Mono, de W.W. Jacobs, por el escritor argentino Alberto Laiseca. Esto es Proyecto Arkham, bienvenidos criaturas y engendros. La música es el lenguaje universal para cualquier ente, sea vivo o muerto. Escucha sus etéreos y grises sonidos plasmados en psicofonías. Y aquí iniciamos en el segmento de psicofonías. El álbum Three Imaginary Boys de The Cure, la banda inglesa liderada por Robert Smith, cumple este 8 de mayo, o mejor dicho, cumplió este 8 de mayo, 35 años desde que fue lanzado en aquel lejano mayo de 1979. Este álbum significaría solo el primer escalón en la larga carrera musical de la banda, pasando por géneros como el post-punk, el new wave, el pop, rock alternativo, lo que ha hecho que la banda llegue a convertirse en una de las más importantes en la historia del rock. Cuéntame, EJT, ¿qué comentario nos tienes de la canción que acabo de sonar, que obviamente es The Cure? Bueno, Fire in Cairo tiene un ritmo pop simple, pegajoso, acompañado de una letra que se presta a muchas interpretaciones. Entre ellas, si es que ustedes ponen en Google Cairo Fire, van a encontrarse con una revuelta que hubo en Egipto en contra del Imperio Británico. Bueno, una revuelta que se llevó a cientos de personas muertas y que comenzó con la matanza de 50 policías egipcios por parte del Reino Unido, sin resistencia alguna de ellos. Hubo saqueos, hubo de todo. Y también se dice que esta fue el preámbulo para luego la independencia de Egipto del protectorado del Reino Unido. Entonces, le podemos ver por allí como que Robert le quiere dar ese sentido a la mirada que él relata en su canción. El sentido de una revuelta, de un incendio, de una rebelión. Entonces, esa es una de las múltiples interpretaciones que podríamos dar a la canción. Sí, aquí Robert Smith, ¿no?, multifacético, siempre de todo en sus canciones, en sus trabajos a lo largo de su historia. Bueno, con respecto al tiraje de este álbum, aquí un dato curioso que no incluía la foto de ninguno de los personajes en la banda. Ni créditos, ni títulos, o sea, nada. Simplemente era una foto con tres electrodomésticos que representaban a cada uno de los integrantes de la banda en ese entonces, que eran solo tres. Robert Smith en la guitarra y voz, Michael Dempsey en el bajo y Lord Tolhurst en la batería. Hay un dato bien interesante sobre esto. Por ejemplo, Robert Smith aparece en el álbum como la lámpara, quien ilumina el álbum, quien da las ideas. Dempsey es el refrigerador, el que regula la temperatura, el que le pone su sazón al álbum, digámoslo así. Y la batería, Tulrus. Tal vez recuerdas cuál es el electrodoméstico que representa Tulrus. Me parece que es una cocina, si no estoy mal. Pero qué buen dato, ¿no? En especial lo de Dempsey, porque en una banda el bajo siempre es el que le da un poquito la sazón, ¿no? Sí, ya dicen. En este tipo de música que hace Robert en estos inicios, que es un poquito el punk, el post-punk. Entonces, seguimos con otra canción. ¿Cuál es la que viene, EJT? Dime. La siguiente canción es Grinding Halt, un ritmo mucho más movido y alegre. Es una de las mejores de este álbum y, a mi criterio, es la mejor de este álbum. The Cure, sonando en Proyecto Arkham. We'll be right back. Aquí volvemos en lo que es Psicofonías por Radio Cuántica, la radio de la Escuela Politécnica Nacional. Y lo que acabábamos de oír, además de Grinding Halt, es Foxy Lady. Ambas canciones son del álbum Three Imaginary Boys, y una curiosidad respecto a la última canción, Foxy Lady, es que es un cover de Jimi Hendrix. Muchos de ustedes deben saber lo que representó Jimi Hendrix en su tiempo, en los años 60. Y hay unas curiosidades con respecto a este cover, en especial porque no es Robert Smith quien hace la vocalización, no es quien canta él, sino que es Michael Dempsey. Yo creo que es la única canción en la que pasa esto, que no canta Robert Smith, porque él es el líder y vocalista, guitarra principal, y ha hecho de todo él en los álbumes de The Cure. ¿Qué me puedes decir, EJT, de lo que es Three Imaginary Boys? De lo que tú has escuchado, de alguna otra canción que a ti te gusta, que no la hemos pasado tal vez. Bueno, por acá como estábamos conversando en interno, primero hacer la corrección de lo que tú mismo encontraste sobre lo que es la batería. La batería representa la aspiradora, porque la aspiradora es la que absorbe todos los sonidos y los pone en orden, en compás. Bueno, ese sería un pequeño apunte allí. Y con respecto al álbum, el Grinding Halt es una canción que a mí me gusta bastante por ese mismo ritmo movido, y es como la canción misma lo dice, pulverizar, pero de a poco se va yendo, se va bajando. Foxy Lady es también bastante interesante cómo The Cure le adapta a cómo ellos tocan las canciones, a su estilo más bien. Se me hace un ejemplo conocido como Divo también toca Satisfaction de Rolling Stones. Pero ellos, como tienen el concepto de la devolución, lo hacen en un sentido en el que lo tocan de una manera aburrida y monótona, dando a entender que en verdad no están teniendo ninguna satisfacción. Y los Rolling se cabrean y les dicen que Divo no hace música, Divo son sintetizadores, es synth pop, tal vez hasta post-punk, y que no tiene ni guitarra eléctrica. ¿Cómo se puede llamar rock algo que no tiene guitarra eléctrica? Y luego, años más tarde, los mismos Rolling le buscan a Mothersbaugh, que es de los creadores de Divo, para que sea su guitarra suplente. Ironías de la vida, ¿no? Sí. Que pasa en la música. Bueno, y seguimos aquí en Psicofonías para presentar lo que es la última canción, creo yo, en este segmento, que sería la que le da el nombre, ¿no?, al álbum, que es Three Imaginary Boys de The Cure. Entonces seguimos aquí en Psicofonías. A continuación es Three Imaginary Boys en Proyecto Arkham por Radio Cuántica. Walk across the garden on the footsteps. Lo mejor del cine del terror, serie B, sci-fi, thrillers y demás están aquí en el Monstruo Cinema. Cuando cuatro universitarios... En serio, me fascinan los vampiros. Meter a otro jugador, una mujer. Si te gustan tanto los vampiros, ¿querría representar a un...? Juguetean con el lado oscuro. No es algo infernal. Es que no se me dan bien los juegos. Siempre me matan. Desatan una maldición eterna. Las reglas hacen el juego. ¿Y aquí puedes hacer lo que quieras? Podemos. Que acabará con toda la vida. ¿Tomaste sus almas en tus manos? Sí, exacto. Todos debéis beber de este cáliz. Ten cuidado, esos tíos están locos. A menos que uno de ellos... ¿Por qué dejas que te controlen? Nuestra sangre cambiará con la luna. Logre sobrevivir a un enfrentamiento mortal. ¡Quedas limpio cuando te destruyes, cuando te sacrificas! Terminaremos lo que empezamos. Contra el príncipe de las tinieblas. ¡Esto aún no ha terminado! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! Las reglas hacen el juego. Sangre eterna. Ahora comenzamos con la sección de la Monstruo Cinema. ¿En verdad existen los vampiros? Sería el interrogante después de haber escuchado el audio del tráiler de la película que vamos a analizar en esta sección. La película se llama, como ya dijimos al inicio, Sangre Eterna, y plantea la interrogante esta de si existen o no existen estas míticas criaturas. Esta película, que fue dirigida por el chileno Jorge Holguín, nos plantea esto. La historia se centra en un grupo de universitarios que están jugando a un juego de rol de vampiros. Ellos están obsesionados con este juego y poco a poco... M, que es el protagonista de esta película, comienza a caer en creer que en verdad está pasando aquello que le está jugando. Invita a una chica, que es la coprotagonista, Carmila, a unirse al juego. Después conocerán a una serie de amigos y él encuentra en una persona llamada Dahmer un extraño parecido a un vampiro. Él comienza a pensar que en verdad esta persona es un vampiro, entonces ahí es cuando se desata un poco, digamos, su paranoia, aparte de todo lo que va pasando a lo largo de la película. Entonces aquí queda la pregunta, ¿no? ¿Será que M se está volviendo loco? ¿Será que Dahmer es un vampiro? ¿Qué nos puedes decir tú, EJT, de lo que viste en esta película? Bueno, la película fue muy buena, me gustó bastante. Al menos hay una parte en la que hay una pelea entre los sacerdotes, las monjas y los vampiros mientras van jugando el juego de rol. Y los efectos que usan para hacer una película de bajo presupuesto, no tan hollywoodense. Es muy buena. Son muy buenos efectos, te atrapan. Sí, ¿verdad? Sí. Es para a ver si es una película que, aparte de tener bajo presupuesto, es independiente, creo. Eso no lo tengo claro, pero debe ser. Es una película chilena y la única que yo he visto en ese país de este estilo. Sí, y con este nivel. Ahora, hablando de la película ya, el argumento que trata de presentarnos, aparte de la existencia de los vampiros, trata, yo creo, Jorge Holguín trata de mostrar un poco lo que es el juego de rol, que se vincula un poco con lo que es la subcultura gótica, ¿no? Tenemos algunos conocidos que están en esto y en lo personal yo siempre he tratado de buscar estos juegos de rol. Uno de ellos se llama La Mascarada del Vampiro, es un juego bien conocido, es en inglés y en Estados Unidos creo que lo tiene, cualquier persona lo puede conseguir. Aquí no he visto, la verdad. Si lo hubiera visto ya lo hubiera comprado. Sería muy interesante si es que hay más gente que le interesaría, por ejemplo, jugar juegos de rol. Algún rato, no sé, podríamos hacer alguna cosa. De hecho, los juegos de rol en Estados Unidos tienen un papel bien fuerte. No sé si has escuchado, por ejemplo, Calabozos y Dragones. Es una fiebre por allá. O cuando estuvo El Señor de los Anillos recién sacando sus películas. Si los libros son invicientes, que se diga el juego de rol. Tú sabes de los libros, ¿no? Aquí mi amigo les comento que acabo de leerse El Silmarín. El primer libro que da el origen de lo que es el mundo, el universo del Señor de los Anillos. Sí, algún rato tal vez podríamos hacer algo sobre eso. Hay bandas, por ejemplo, habías encontrado hace unos días una banda que se llama Galadriel, y hay otra banda por ahí que creo que canta en lengua negra, en élfico oscuro. Interesante, ¿no? Ya nos fuimos de película a película, pero es lo que sale de hablar de estos temas aquí, del juego de rol y todo esto. Entonces, otro dato curioso que yo recuerdo, que hubo un asesinato, y también, yo creo que va por ahí Jorge Holguín, en la película, hubo un asesinato de un chico que también se le fue la teja, digamos así, jugando estos juegos de rol, y pensó que en verdad sus compañeros eran vampiros y los atacó, y creo que sí hubo algunas bajas en ese sentido. Entonces, yo me atrevería a pensar que también va por ahí recreando ese funesto hecho, ¿no? Bueno, sería de investigarlo mejor, ¿no? Bueno, tal vez ver cuándo fue hecha la película y cuándo pasó esto, pero ese dato no me lo sabía, es muy interesante. Otra cosa de la película que me gustó bastante son las partes en las que ellos están, por ejemplo, en la discoteca. Bueno, no es discoteca en sí, pero tienen la música. Es el nightclub de los vampiros, ¿no? Ya quisiéramos ver eso por acá, sería bastante interesante. Sería bastante interesante, ¿no? Nos falta, de hecho. Bueno, entonces, como datos técnicos, la película, el título es Sangre Eterna. Director, Jorge Holguín, como ya les dije, en el año 2002. El reparto, Juan Pablo Ugalde como M, el chico que comienza a caer en esa paranoia de los vampiros. La coprotagonista, Blanca Levin, Carmila, en la película, que es la que se vincula a este nuevo mundo. Ella no sabía de estas cosas. Y los amigos de M, la pandilla, digamos, de jugadores de rol, son Patricia López, que la película es de Elizabeth, Carlos Borges, que es Dahmer, el rival, digamos, o la persona por la que piensan que es un vampiro, y Claudio Espinosa Martín, que es otro amigo de M en la película. Ahora vamos a pasar a escuchar una escena de la película que me gustaría que ustedes, radioescuchas, pongan atención, para ver si así los enganchamos a esta película y que la busquen. Esto es Monstruo Cinema por Proyecto Arkham en Radio Cuántica, la Radio Politécnica. Sí, de verdad, te lo juro, unos colmillos que te pasas. Afiladísimos. Seguro que nadie le pide una mamada. Sí, pero en serio me fascinan los vampiros. No sé si tú los tomabas, pero cuando éramos niños había unos helados llamados vampiros. Eran como de frutas, de frambuesa. Me he metido de todo para intentar recordar qué era. Te dejaba la boca roja y entonces me ataba un jersey negro, como si fuera una capa e iba por ahí asustando. Y si en el palito ponía colmillos, te regalaban unos colmillos de plástico. Sí, yo no tuve tanta suerte. ¿Por qué no? Nunca tuve unos de plástico. Así que me hacía mis propios colmillos con cáscaras de limón. Y acababa comiéndomelos. No me lo creo. Oye, si te gustan tanto los vampiros, ¿querrías representar a uno? No sé. He visto a gente de clase jugar a ese juego del dragón o como quiera que se llame, pero no tengo ni idea de qué va. Es parecido. Pero tienes que pertenecer a nuestro grupo para poder jugarlo. Y lo demás ya depende de cómo dirija la sesión el maestro. ¿El maestro? El maestro es el que controla la situación, añade retos y obstáculos. Hay varios niveles de maestros. No es algo infernal. No tengas miedo. No, no tengo miedo. Lo que pasa es que no se me dan bien los juegos. Siempre me matan. Y volvemos aquí en la Monstruo Cinema. Acabamos de escuchar una parte de la escena en la que M invita a su futura jugadora de rol, Carmila, en el juego de rol, a que se una. Ahí conversando un poco de lo que les gustaba, de los vampiros, ella comentaba un poco de eso, ¿no? En su niñez. Aclarando un poco las cosas aquí, los trailers que estamos oyendo, los audios están en el español, españolísimo, como pudieron oír. Pero la película en sí tiene el acento español latinoamericano, el chileno, mejor dicho, ¿sí? Sino que no la pude conseguir en chileno, o sea, en español, con ese acento. Me tocó conformarme con el castellano, que no está tan mal, ¿no? Pero sería bueno que ustedes, radioescuchas, la busquen con español latino, ¿sí? En YouTube está, si ustedes googlean, ponen en YouTube Sangre Eterna, español latino, les va a salir el enlace a Google, a YouTube. Ahí está una. Y hay otros enlaces más donde pueden buscarla, pueden chequearla, pueden verla. Cuéntame, JT, ¿qué te parece hasta ahora entonces la película? ¿Cómo va planteando la situación? Ya le invitó al rol, juego de rol y todo lo demás, ¿no? Pues sí, al principio se ve que Carmila está muy, muy interesada en M. De otra forma, ¿no? De otra forma. El juego de rol como que para Carmila es una excusa para acercarse a M. Ella como que quiere estar con alguien, como que está sola. Las escenas en la casa de donde ella vive, donde está esa vieja que cada rato le está insultando y diciendo que se vaya y que saque esas afiches y esas cosas. Bueno, como que ella busca otro lado donde se sienta bien, donde se sienta acogida. Y justo encuentra a M, que para variar vive solo. Sí, no, como todo buen malo, o ¿cómo diríamos? ¿No? Bueno, malo. El anti-chullita de la película. Exacto. Que no es anti-chullita. Entonces, para finalizar, vamos a escuchar vamos a escuchar el último audio de la película, y es una de las escenas finales, ¿no? Y yo esperaría que ustedes la busquen y la observen, porque aquí deja un poquito la interrogante de si él está alucinando, M está alucinando, o en verdad si está pasando algo así, no, algo extraño. Y justo es esta escena clave que nos dice, que nos deja con esta duda. A continuación, entonces, el segundo audio de la película aquí en Monstruo Cinema. Ya estás a salvo. No puedo. No sé lo que ha pasado. No tengo ni idea de por qué nos disparaba. Está bien. Vamos a hacer un descanso mientras llegan tus padres. ¿Te traigo un café? No. Gracias. ¿Alguna noticia? Sí, estos chicos están bajados. Mira lo que había en su dormitorio. Thank you. mucho tiempo. Se está desangrando. Anoche, el tan esperado eclipse lunar pudo verse en todo el país. En cada localidad, decenas de entusiastas del eclipse se reunieron en el planetario para contemplar este especial acontecimiento. Hermoso, ¿verdad? Muchos también se desplazaron fuera de la ciudad, donde pudieron ver el fenómeno sin que las luces de la calle les gustasen. Ya que los eclipses de luna no son tan frecuentes como los de sol, es poco común que pudiera verse en una noche tan despejada como la de ayer. Oí tu mensaje, pero no pude entenderlo. ¿Me preguntas por la purificación del alma y luego matas a tus amigos? Recuerda que en su seminario nos dijo que las situaciones eran muy crueles y la tortura una forma de... un método de... purificar el alma de la gente aunque el cuerpo quedase destruido. ¿Se acuerda? Sí, ¿y? Es justo lo que preparé para ellos. ¿Estás diciéndome que creíste que tus amigos estaban corruptos y tomaste sus almas en tus manos? Sí, exacto. No entendiste nada de lo que dije. Jamás os dije que aquello estuviera bien. ¡Lo estás limpio cuando te destruyes, cuando te sacrificas! ¡Esto aún no ha terminado! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! Y volvemos aquí en la Monstruo Cinema. Acabamos de oír otra escena de la película Sangre Eterna. Y bueno, ya para despedir, para que ustedes mismos la busquen, la vean y den sus críticas acerca de esta película, vamos a pasar una canción que es se llama Ver el fin de Lucibel. Si ustedes ven la película van a ver por qué estamos pasando esta canción, ¿sí? Entonces espero que se queden con el gusanito de la duda y la busquen. Acabamos aquí Monstruo Cinema en Proyecto Arkham por Radio Cuántica, la radio de la Escuela Politécnica Nacional. Yeah. La ficción muchas veces es superada por la cruda y maléfica realidad. Conoce más acerca de aquellos macabros personajes en Vida, Obra y Milagros. Comenzamos con la sección Vida, Obra y Milagros. En esta sección vamos a dar un poco del repaso de la biografía de quien fue llamado el hombre más malo del mundo. Este hombre fue Edward Alexander Crowley, nacido en octubre de 1875 en Inglaterra. Su padre fue un empresario cervecero que un día con su mujer vendió sus empresas y se unió a una hermandad, creo que es derivada de lo que es el cristianismo. Esta hermandad se llama Los Hermanos Elegidos de Plymouth. Donó todo su dinero y se entregó a esta secta. Aquí es donde el joven Edward comienza a tener una, digamos, un trato un poco más diferente, por lo que la madre ya no cree en ciertas cosas, como me contaba interno mi compañero JT. El hecho de darle el abrazo al hijo ya no era bien visto en esta secta, ¿no? Claro, era una secta derivada de lo que es el judeocristianismo, y cada vez estas sectas se van pegando mucho más y van siendo más ortodoxos a lo que dice la Biblia. A veces hasta un punto ya ridículo. Lo que yo había encontrado era que la madre no le abrazaba a Crowley porque la secta se lo prohibía. Entonces él no recibía cariño de su madre, su padre también. No es que lo trataba con cariño, y él llegó a odiar bastante a sus padres, llegó a odiarlos, pero en un sentido bien amargo, tan amargo que él tuvo que sacar eso de alguna forma, y es allí cuando encontramos esas anécdotas sobre que Crowley había quemado gatos o crucificado ranas. Era una forma de desahogar eso, ya que él obviamente de niño no podía hacerles daño a sus papás. Lo que hacía era proyectar ese trauma hacia animales. Una forma de desahogarse, ¿no? De un niño, de llamar la atención. De ya en una forma mala, ya de hecho. De tanto maltrato, digamos, por parte de los padres. Bueno, la vida de Crowley cambia después cuando muere su padre, porque comienza, ya hereda dinero, ya tiene dinero, ya es un joven adolescente, entonces comienza a disfrutar de lo que le ofrece el mundo en ese tiempo: sexo, drogas, apuestas en carreras de caballo. Y como él tenía dinero, podría darse esos lujos, ¿no? De todo. También las fuentes indican que Crowley era aficionado, y hasta su edad avanzada fue aficionado del montañismo. Incluso llegó a escalar, a coronar el segunda montaña más alta, el K2 creo que se llama esta montaña, la segunda montaña más alta del mundo, tercera, que está en los Himalayas. Su primer libro de poesía sale en 1898, se titula Aceldama, como primer punto de partida para Crowley, que aparte de todo lo que se pueda decir de él como mago, fue esencialmente un escritor. Crowley tuvo también una crisis espiritual, no creía en nada por este vacío que tiene desde la niñez, así que él se cambia, ya comienza a darse sus aires de místico y comienza a cambiar su nombre. Él se llama Edward y comienza a cambiarlo a Aleister, que si tú sumas los números en la numerología hebrea da 666, ¿no? Como que ya va por ahí a darse sus aires de místico. Además, él descubre supuestamente que tiene poderes mágicos, ¿no? Y es así como ingresa a la orden ocultista masónica del Golden Dawn, o el Atardecer Dorado. Cuéntame, JT, ¿qué más averiguaste por ahí en esos datos curiosos? Bueno, respecto a lo de Cambridge, había encontrado que por Cambridge habían pasado varias personalidades de Inglaterra, entre ellos científicos eminentes como Newton. Un dato interesante, y bueno, no lo pude confirmar, pero sería interesante que los radioescuchas nos ayudaran con eso, es que en Cambridge, para abrir la mente de las personas, se les daba ocultismo. Como una manera de decir que hay cosas que no se pueden explicar. Por más ciencia que haya, por más avance que exista, hay cosas que simplemente no se pueden explicar, y el ser humano las interpreta como magia. Al fin y al cabo, lo que nuestros ancestros creían que era magia ahora resulta ser tecnología. Comunicarte con personas alrededor del mundo a través de una pantallita y, no sé, estar en segundos en algún lado del mundo, y luego poder coger y abrir el Google y abrir una cámara que esté proyectándote en vivo lo que está pasando, qué sé yo, en España en este momento. Ese tipo de cosas, ¿no? Aquí también se habla de la Golden Dawn. La Golden Dawn como orden ocultista masónica no es muy bien vista en Inglaterra. Yo había encontrado que hay muchas dudas sobre el conocimiento que tienen sus miembros. Por eso es que Crowley sale de ahí, fue uno de los motivos. Inclusive, cuando a él se le trata de de mancillar con esto de la persona más siniestra, más malvada del mundo. Es más o menos tipo la Primera Guerra Mundial, o antes de la Primera Guerra Mundial. Y lo que dicen es que un compañero de la Golden Dawn le había encontrado con muñecos de alfileres. Y había estado él haciendo una especie de vudú. Claro que los entendidos, según estaba leyendo, dicen que el vudú no se origina ni siquiera en Haití, sino que era una práctica ya venida desde la antigua Grecia. ¿En serio? Sí, tiene un nombre que, bueno, en este momento no recuerdo, pero en la antigua Grecia era una manera igual, como de desquitarse, de dar la contra a alguien que te está haciendo algún daño. Interesante, ¿no? Como él ingresó a la Golden Dawn, lo que me cuentas tú de que no ha sido un orden bien vista. Por ahí también leí lo que decía que él, o sea, aparte trata de cogerse sus separar lo que es la Golden Dawn. Comienza a ganar sus adeptos, ¿no? Y tratar de fisurar y llevárselos. Otra cosa, un hecho fundamental es que Crowley hace un viaje con su esposa en 1903. En ese tiempo se llamaba, su esposa se llamaba Rose. Y va a Egipto. Y aquí es donde comienza todo lo que se le atribuye a Crowley como el fundador del telema. Porque aquí en este viaje a su esposa se le revela un espíritu y le guía a él hacia una tablilla en un museo. Y días posteriores su esposa le dicta lo que es el Liber Albelgel Legis, el Liber Albel Legis, o el libro de la ley. Este espíritu es Agua, si no me mal recuerdo, o Agua, el que se le posee a la esposa, de lo que contaba Crowley. Entonces aquí saca lo que es el telema, cuya ley principal dice: haz lo que quieras, será el todo de la ley, y somete el amor a tu voluntad. Entonces lo que él trata de decir, según lo que se ha estudiado, es que Crowley trata de dar al ser humano una vuelta a sus orígenes animales, pero entendiendo que sus orígenes animales son divinos. Entonces por eso no es tan mal. Por eso para él el hecho de haz tu voluntad, que podría sonar un poco egoísta, no es egoísta para él. Lo que trata él de decir es que cada persona tiene su voluntad, y lo trata de representar como una órbita. Entonces él dice que ningún acto es virtuoso en sí mismo si no se hace referencia a la voluntad verdadera de la persona que propone desarrollarlo. Entonces de ahí parte esto de la ley del telema, esa ley principal que tiene. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar una canción de Tiamat. Se llama Pentagram. Esta canción es basada literalmente en un poema de Aleister Crowley que se llama igual Pentagram, o Pentagrama, como se traduce en el español. Vamos con la canción aquí en Vida, Obra y Milagros. Master, the mammoth and horse.

y hemos vuelto aquí en Vida, Obra y Milagros. Como comentábamos, Crowley, después de un tiempo, comienza él a difundir su propia religión. Ya tenía el libro del Telema, entonces ya podía comenzar a hacer esto de tener una propia religión. Así que funda lo que es la llamada Ordo Templis Orientis. No, disculpen, estoy al revés. Él funda una religión, una secta que se llama AA, y se pone después en contacto con otra secta que se llama Ordo Templis Orientis. Ahí también incursiona, tiene algunos grados, algunas menciones, y se hace amigo de otros ocultistas de ese tiempo, ¿no? Otro dato importante que estábamos conversando es de el impacto que tenía Crowley en este tiempo. Ya comienza a ganar un poco más de fama sus actos mismos, que son un poco sensacionalistas, ¿no? Al borde o fuera de lo que era el sistema en ese tiempo. Entonces, como comienza a tener un poco de peso, es como el loco del tiempo. Y él comienza a hacer en la Primera Guerra Mundial, comienza a hacer un poco de propaganda pro-alemana. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, vuelta es al revés, ya no es pro-alemán, sino es en contra. Y esto, como me decía EJT aquí, pagado por Winston Churchill, ¿no? Así es, lo que se sabe es que él busca el apoyo de Crowley porque buscan ganar la guerra como sea. Si tienen que recurrir a el ocultismo, lo recurren. Y es más, cuentan que hay panfletos en los que Crowley le recomienda que utilice este símbolo, que es el del pulgar arriba, como los romanos cuando iban a ejecutar a alguien en el Coliseo y ponen el pulgar arriba si es que tiene vida o no, como un símbolo místico que él lo considera, para que todo lo que son los aliados hagan este símbolo y de alguna manera apoyen a la caída de lo que es el régimen fascista de Hitler. También no olvidemos que en Alemania también había una sección especial del ejército alemán que se dedicaba a hacer el ocultismo y estas cosas. Claro, pero era una sección dedicada igual a ganar la guerra como sea, buscando artefactos. Aunque suenen graciosos o sensacionalistas, como dicen las películas, artefactos como la lanza del destino, el santo grial, ovnis, criptozoología, cosas así, ¿no? Métodos desesperados ya para ganar la guerra. Ganar. Exacto, y bueno, Inglaterra y los aliados tampoco se quedaron atrás, no es que se quedaron solo rezando, también recurrieron a los ocultistas. Y bueno, una cosa también que cabe destacar acá es que a Crowley le dan este apelativo, insisto, ¿no? El hombre más malvado del mundo. Pero si regresamos a ver a Mussolini, a Hitler, a todo lo que pasó en estas guerras, vayámonos inclusive más atrás, a todo lo que se hizo en la conquista, a lo que la misma Inglaterra hacía con sus protectorados y con sus colonias. ¿Quién es el malo? ¿Crowley? ¿Crowley es tan malo? Inclusive hay muchas personas que se apegaron a él solo por este nombre, para ocultarse y escudarse bajo él y culparle a él de cualquier cosa. Violadores, asesinos, que hacían de las suyas en las reuniones y bueno, luego cuando tenían que dar explicaciones, digamos que le culpaban a él. Es que Crowley, él es el más malvado del mundo, yo solo estuve ahí al lado de él, del demonio, de la bestia. Malvado en el sentido de que rompía esquemas en esa sociedad. En ese tiempo, no estoy mal, creo que sí, era la sociedad victoriana de ese tiempo ya. Estábamos llegando a la sociedad victoriana. Así es, más o menos. Y ya saliendo también. Por allí, es todo el periodo desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial en la que se da todo esto. Y, por ejemplo, a él se le acusa de ser un pervertido, pero un pervertido en el sentido tanto sexual como en nosotros. Tiene una relación inclusive con un poeta inglés, no recuerdo el nombre, y es una relación homosexual. Si ustedes ven lo que pasa ahora con los homosexuales, con las personas que tienen otra manera de ver las relaciones interpersonales, imagínense cómo era en esa época. Entonces, otra cosa para chantarle, que era el hombre más malvado y más pervertido del mundo. El hombre más pervertido del mundo, no. Bueno, y como puse ayer, ¿no?, en la cuenta de Facebook, que es natural, es el instinto humano. Y puede reprimirse y negarse todo lo que quieran, pero la verdad es que son deseosos, codiciosos, hambrientos, animales violentos. Esto lo acababa de ver ayer en una serie que me gusta, le recomiendo, Supernatural, que ya salió, en su apogeo estuvo hace unos 5 o 4 años, pero no me gusta ver cuando son actuales, me gusta ver después. Bueno, siguiendo con lo que es la biografía de Crowley, luego él funda, en base a sus enseñanzas, un pequeño recinto para practicar todo este tipo de haz tu propia voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? Y se llama la Abadía del Telema, en la isla de Sicilia, donde básicamente lo que pasa es una serie de fiestas, orgías, un desenfreno total, ¿no? Podemos hablar de eso en esta abadía, que da como resultado una muerte de un civil. No estoy al tanto de quién es la persona que muere, tal vez tú tienes el dato por ahí, el nombre. Bueno, no sé exactamente quién es la persona que muere, pero sé que es bastante allegada al régimen Mussolini. Y por eso es que él le expulsan de Sicilia, porque si es que hubiese sido cualquier otra persona... Claro, entonces, claro, obviamente ahí... Entonces es expulsado. Después él trata de hacer lo mismo en Túnez, me parece, otra abadía del Telema, pero ya no le resulta, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces ya los últimos años de Aleister Crowley pasa en un cementerio junto a Inglaterra, ya muy metido en lo que son las drogas, heroína, hachís. Las relaciones seguía manteniendo, él era un hombre, como recordábamos, bisexual, carácter bisexual, con lo que ya comentamos, el novio, el poeta que tuvo. Y aquí hay otra información que nos llegó aquí en el internet, no sería de consultar más a fondo, no se puede creer todo lo que tiene el internet, pero es interesante que él muere el 1 de diciembre de 1947 y sus últimas palabras serían las dichas de la enfermera y son las siguientes: a veces me odio a mí mismo. Como para reflexionar por qué podría haber dicho a veces me odio a mí mismo. De hecho, en algunas biografías se escriben diferentes palabras que él dice al final. Por ejemplo, la biografía de la esposa con la que tiene el único hijo de Crowley, dice que él murió en paz, sin decir nada, en una absoluta paz, dormido. Pero en cambio hay otras biografías que dicen que él murió diciendo esto es increíble o no lo puedo creer, y explican por qué, en el sentido de que él, como era un ocultista y dado que, como ya lo mencionó Gabriel Bat, él tenía afición por leer sobre Horus y dioses de paganos, estos dioses se supone que pagaban con una vida larga y duradera, muy longeva, a sus sacerdotes, a quienes les rendían de alguna manera un tributo. Entonces, por eso cuando él muere, las palabras últimas que dices, estoy sorprendido, estoy anonadado, no entiendo qué está pasando, por qué me estoy muriendo. Esa es otra de las tantas cosas que, bueno, no se va a poder saber a ciencia cierta, ¿no? Sí, una amalgama la vida de él entre lo verdadero, los mitos, las leyendas. Porque ahorita, hoy por hoy él es considerado supuestamente el padre del ocultismo, ¿no? No nos olvidemos de ese dato importante. De ahí también hay una parte en la que toma esta idea de Crowley y la pasa Anton LaVey para lo que es crear la iglesia de Satanás, la iglesia de Satán. Bueno, y para terminar entonces, más que un ocultista, yo creo que sí fue un escritor y una gran influencia hoy por hoy para una serie de bandas, desde lo que oíamos Tiamat, oímos también Mr. Crowley, pero en la versión de ¿quién es? Se me fue la versión. Ah, de Moonspell. Pero la original es de Black Sabbath. Cantando ahí el buen Ozzy. Hasta la serie, este cuadrito del Sargento Pimienta, ¿es? Sí, el cuadrito de los Beatles. Exacto. Donde ahí había otro dato que yo leí que no le iban a incluir entre los más influyentes de Aleister Crowley, pero John Lennon dijo que sí. Pongan, grafíquenle a él también. Sgt. Pepper, famosísimo. Sí. Entonces, hemos terminado aquí en la sección Vida, Obra y Milagros en Proyecto Arcan por Radio Cuántica, la radio de la Escuela Politécnica Nacional. Thank you.

aquí en Proyecto Arkham, que pasa por la radio cuántica, la radio de la Escuela Politécnica, y a invitarles que nos sigan escuchando en futuros programas, igualmente por la misma radio, Radio Cuántica, por la Escuela Politécnica Nacional. Muy orgullosos, nosotros también somos de la Escuela Politécnica Nacional, como ustedes que nos escuchan, y espero que sigan pendientes de nuestra sintonía, de nuestros programas. Sin más que decirles, les deseo, espero que Tulu nos guíe de vuelta en el camino del buen karma, digamos. No, mentira. ¿Alguna cosa que acotar, JT? Bueno, muchas gracias por la oportunidad a Radio Cuántica de dejarnos acá hablar sobre estos temas. Y sobre todo esperemos que no nos escuchen solo los politécnicos, que se escuche más allá. Que si es que alguien tiene alguna sugerencia, alguna cuestión que nos pueda decir, ya estaremos haciendo un fanpage para que tener una retroalimentación de todos ustedes. Sí, justamente búsquenos prontamente como Proyecto Arkham en páginas, en redes sociales. Nosotros ya les estaremos informando. Y bueno, esto ha sido todo en Proyecto Arkham.